no sabe cómo arreglarlo, se le rompe el corazón. No sabe cómo arreglarlo, llámelo al corazonero, que se lo arregle en el acto. Llámelo al corazonero, que se lo arregle en el acto. Si lo muerde un desengaño o lo castiga un olvido, si lo muerde un desengaño o lo castiga un olvido, llámelo al corazonero, será su mejor amigo. Llámelo al corazonero, será su mejor amigo. Corazonero, corazonero, te esperan todos los corazones del mundo entero. Corazonero, corazonero, arregla todos los corazones del mundo entero. El corazón no anda como yo quiero, si tic tac de corazón no anda como yo quiero, al tic tac de corazón lo arregle corazonero, al tic tac de corazón lo arregle corazonero. Si ustedes quieren saber por qué es un corazonero, si ustedes quieren saber por qué es un corazonero, fue porque aquella mujer dejó el suyo sin arreglo, fue porque aquella mujer dejó el suyo sin arreglo. Corazonero, corazonero, te esperan todos los corazones del mundo entero. Corazonero, corazonero, arregla todos los corazones del mundo entero.